Así es, estoy muy contento de volver a la COPI, prácticamente un segundo hogar para, sí, para Peroncho, así que me emociona mucho, y obviamente con toda la expectativa de una temporada que entiendo yo que es la primera temporada más o menos normal después, bueno, después de todo lo que sabemos, ¿no? Después de la pandemia, la cuarentena, los regresos a medias y esas cosas. Claro, después de ese contexto donde se cerraron los espacios culturales, volver a ocuparlos, la verdad que es necesario y es parte de una celebración, ¿no? Así que con esa expectativa te esperamos aquí en Carlos Paz. Contanos un poquito del espectáculo que traes para este domingo en la Casa de la Cultura de la COPI. Bueno, ¿cómo viene esa producción? En un año también que arranca electoral, ya con elecciones, con candidatos que se vienen, que van a estarnos visitando, de hecho, aquí en la ciudad. Bueno, ¿qué matices les da eso al espectáculo, este contexto, este año electoral que estamos transitando? Bueno, quienes hayan visto Peroncho en varias ocasiones sabrán que es un espectáculo que se va modificando prácticamente día a día, ¿no? Si bien por ahí tenía algunos hits que se repetían. Sí. En este caso creo que voy con un espectáculo 100% diferente al que fui el año pasado, porque ha sido un año intensísimo que obviamente generó muchísimo material, cosas de las que hay que hablar, de las que me gusta obviamente comentar, aportar la mirada, y también, como decís vos, se viene un año políticamente muy cargado, con mucha expectativa, con mucha incertidumbre también, porque han ocurrido algunas cosas que generan esa incertidumbre, ¿no? Que Cristina se baje de la candidatura también nos dejó a muchos medio con la boca abierta, medio sin saber mucho qué va a pasar. Y bueno, trato obviamente de oponerle una respuesta alegre a esa incertidumbre, ¿no? Tratar de verle el costado al menos gracioso o divertido de algunas circunstancias que tienen mucho de tristeza. En ese aspecto, digo, ¿te sucede a veces de leer la realidad, lo que sucede en clave política y pensar que la realidad supera la posibilidad de creación humorística, de creatividad, ¿no? Como esta cuestión de que es un país que retroalimenta con de todo, ¿no? Hay cuestiones que por supuesto no dan para nada risa en términos políticos, pero te sorprende, es decir, no podría haber inventado quizá una situación así en creando tu monólogo y tu espectáculo. La realidad es siempre una competencia desleal para quienes intentamos hacer humor. Se ha convertido el debate político en Argentina, se ha convertido en un espacio lleno de situaciones insólitas que obviamente te ponen a prueba. Para mí el desafío siempre es tratar de, no te digo superar, porque eso es imposible, pero sí tratar de transformar algunas cuestiones en momentos de risa. Momentos de una risa que intenta hacer un posicionamiento político frente a la situación, ¿no? Entiendo que nuestra tristeza es la victoria de quienes intentan arrasar con nuestros derechos y quienes intentan impedir que se lleve adelante nuestro proyecto de una patria libre, justa y soberana. Y trato de pelear desde este lugar, humildemente, para no darles ese gusto, para no darles el gusto de nuestra tristeza. Tratar de generar situaciones de alegría. Por supuesto, hay momentos en donde eso se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, el atentado contra Cristina. Era muy difícil hacer humor con un intento de asesinato, por supuesto. Pero, bueno, también hay situaciones a la vuelta que sí te provocan alguna risa. O sea, que los mismos tipos que se pasaron 12 años diciendo hay que matarlos a todos, hay que entrar con metra, son ellos o nosotros, bala o cárcel, después de un intento de asesinato contra Cristina salgan a decir, nah, ¿quién va a querer matar a Cristina? Está todo armado, ¿no? Eso obviamente que te da un pie para reírte, los repudios, ¿no? Los que salieron a decir repudio lo sucedido, pero acá te publico un instructivo de cómo se usa correctamente el arma. Bueno, también ahí tenés algo de dónde agarrarte para establecer, bueno, una ironía o alguna herramienta típica del humor para tratar de convertir en esa situación tan angustiante en una risa, en una risa que, insisto, intento que sea una potencia, ¿no? Sí, digo, ahí el insumo no solo es el discurso político, la realidad política, sino otro actor central en ese armado que son los medios de comunicación comerciales, empresariales de nuestro país. Sí, que son medios políticos, digamos. No dejan de ser una fuerza política. Uh-huh. La verdad que hay que empezar a llamarlos como lo que son. Son una fuerza de choque política, o sea, son una herramienta de choque de fuerzas políticas. Son incluso quienes marcan la agenda, quienes determinan qué palabras van a usar algunos dirigentes, sobre todo de la oposición, ¿no? Eso ha sido notable, digamos, sale un editorial de La Nación Más diciendo que las pruebas del fiscal Luciani son contundentes, y salen todos los dirigentes del macrismo a decir que las pruebas son contundentes. Después hubo 9 días de un alegato sin ninguna prueba, ¿no? Una causa que terminó siendo como un casamiento en Las Vegas, digo yo, porque sin testigos, no tiene testigos, tiene menos pruebas que una escuela Waldorf, y sin embargo salen todos a decir que fueron pruebas contundentes. Y bueno, entonces creo yo que hay que dejar de decirles medios de comunicación simplemente porque esa descripción desdibuja un poco su rol principal, que es básicamente la función de operar políticamente. Uh-huh. Digamos, si un medio como La Nación Más o como Clarín sistemáticamente publica mentiras, bueno, deja de ser un medio de comunicación. Es una herramienta de acción política, una herramienta de coerción, una herramienta de acoso y derribo, como dice Berbisky, por supuesto. Entonces tenés una tapa tras otra, todos los días, una mentira en tapa. Bueno, para mí ya no son más diarios, ¿no? Son un insumo, como decís vos, para hacer humor, en tanto herramienta política. Uh-huh. Esto que planteabas, ¿no?, del contexto de la pandemia, los espacios de reencuentro en un año clave para la realidad política de nuestro país, para el futuro de nuestro país por las elecciones, ¿cómo lo has vivido? Estamos hablando de un contexto de la pandemia donde hubo marchas y el discurso de la derecha se radicalizó en muchos aspectos, hubo marchas cuestionando las decisiones que implicaban cuidar la salud pública, y donde estamos viendo un contexto ahora de vuelta a la actividad, a la presencialidad, al funcionamiento más pleno, más alejado quizás de las restricciones de la pandemia de nuestras comunidades, donde, bueno, también se está viendo esa fuerza de la derecha en la región, porque el intento de magnicidio a Cristina fue un episodio que luego tenemos referencia en lo que ha sucedido en Colombia, con el intento también de un atentado a la vicepresidenta, lo que sucedió en Brasil. Digo, ¿cómo impacta esa lectura en volver a encontrarse también en espacios de abrazo popular, de abrazo desde lo ideológico con el público en la presentación de este espectáculo de manera presencial? Es compleja la pregunta, pero el impacto, por un lado, es un desafío enorme, porque entiendo que a diferencia de otros momentos, no sé, 2014 o 2015, en donde había que, o por lo menos yo me había planteado como función artística, la defensa de un gobierno popular que había llevado adelante una transformaciones históricas para la región. En este contexto y además era una defensa en contra de fuerzas que en ese momento parecían, no, creo que no teníamos tanta conciencia de lo internacionales que eran, ¿no? Salvo el enfrentamiento con los fondos buitres, sí, que puso un poco en foco eso, era más como un enfrentamiento, de hecho hasta comunicacionalmente nuestra propia fuerza, salvo nuestra mejor dirigente, que es Cristina, que siempre planteó que era un debate internacional, pero nosotros mismos era como un debate contra el campo, contra medios de comunicación nacionales, y ahora está como muy claro que el enfrentamiento es con fuerzas que trascienden lo nacional, ¿no? Que trascienden por mucho. Hay un regreso del conservadurismo a nivel global, un regreso violento de las fuerzas conservadoras a nivel global, no solo en América Latina, ¿no? Digamos, se está viendo en todos lados. La toma del Plan Alto en Brasil, calcada de la toma del Capitolio en Estados Unidos, sí, habla un poco de esto, ¿no? De este regreso muy violento del conservadurismo o de las fuerzas conservadoras, para quienes la guerra judicial que llevaron adelante durante la última década parece haberles quedado corta, ¿no? Es como que se hubieran quedado cortos con el loafer, entonces van todavía más por eso. Y es un desafío que me lleva a tener muchas ganas de volver a encontrarnos, como decís vos, porque si atacan de afuera, nuestra mejor herramienta es unirnos, ¿no? Los de adentro, nuestra mejor herramienta es ese encuentro, ese abrazo, esa cercanía, después de todo lo que significó la pandemia, después de todas las oportunidades que le abrió a la derecha, por supuesto, porque se fortalecieron todas esas fuerzas individualistas, todos esos contenidos ideológicos promotores del individualismo se fortalecieron mucho durante una época en la que era incluso más sano aislarse, ¿no? Eso me parece que es un montón. Y volver a reunirse tiene esa potencia y esa dificultad también. Está siendo sumamente difícil, claro, generar espacios de encuentro colectivo, generar espacios de encuentro masivo. Hay un cierto desencanto también en la militancia que debemos afrontar y combatir y no hacernos los giles con eso. Muchos de nosotros también nos hemos visto obligados a reinventarnos en épocas de pandemia y ahora estamos tratando de conciliar todas esas reinvenciones, ¿no? Yo antes de la pandemia vivía exclusivamente de hacer espectáculos. Con la pandemia eso se volvió imposible y obviamente tuve que buscar otros trabajos y actualmente tengo que conciliar mis funciones, que no son tantas. Habrán visto que solo tenemos dos funciones esta vez en la COPI, sí. Antes hacíamos un mes o dos meses de funciones con los otros trabajos. Entonces se van planteando ahí como varios desafíos al mismo tiempo. Si tengo que hacer una categorización, me parece que el desafío más importante es volver a propiciar la alegría en un tiempo que está asignado por la tristeza y por la angustia. Bueno, compartimos ese desafío, ese objetivo también común, pensando que el mejor anticuerpo para la derecha avanzando, para un discurso de odio, es también la alegría popular. Así que la Casa de la Cultura pueda abrir las puertas para que esa alegría tenga lugar, nos pone muy contentos en un contexto difícil donde cada una de estas posibilidades de encuentro se celebra, se comparte y se vive bueno, como con mucha gratitud, ¿no? De poder volver a habitar estos espacios juntos y juntas. Más allá de que el contexto es sumamente difícil, sumamente complejo, por todo lo que fuiste relatando. Así que en ese marco te agradecemos nuevamente en confiar en la Casa de la Cultura para poder recibir el espectáculo y para poder recibir esa alegría popular que seguro se va a vivir el domingo. Para mí es un gran orgullo actuar en la Casa de la Cultura de la COPI, sobre todo también en este contexto tan duro que atraviesa la cooperativa integral después de los embates del neoliberalismo y también de no haber podido durante un gobierno popular, como durante un gobierno de signo nacional y popular, sí, como el que tenemos, no haber podido frenar esos embates, también genera una situación complicada que intentaremos atravesar con la convicción de que no hemos sido derrotados. Así que allí estaremos con mucha alegría, con el amor que nos caracteriza, invitándolos e invitándolas a que pasemos un buen momento y salgamos ahí emocionados y convencidas de que la batalla sigue y que tenemos las mejores herramientas. Seguro. Si te parece, antes de despedirnos, contanos ahí nuevamente horario la presentación y adelantanos la próxima fecha también para que la gente ya vaya agendando, más allá que la primera presentación de este 2023 es este domingo. Bueno, compañeros y compañeras de Carlos Paz y del Valle de Punilla, vamos a estar este domingo 15 en la Casa de la Cultura de la COPI, allí en Moreno 60, a las 21, con Peroncho, un show de humor y amor político. absolutamente actualizado. Vamos a comentar un poco acerca de los tiempos que corren, y el show es con entrada a la gorra, o sea que cada persona decide al finalizar el espectáculo cuánto pagar, que eso, así que si no le gusta, no paga, como ha sucedido en otras ocasiones. Estamos el domingo 15 y repetimos función el domingo 29, también obviamente mismo lugar y misma hora. Casa de la Cultura, Moreno 60, a las 21. Y pueden reservar sus ubicaciones en peroncho.ar. Peroncho.ar es una página web, también pueden teclear peroncho.com.ar. A mí me gusta más decir peroncho.ar porque el .com me suena imperialista. Muchas gracias, Emma, por el tiempo con la radio. Nos encontramos el próximo domingo, 21 horas, así que te mandamos un gran abrazo y bueno, y estamos contentos allí de recibirte en la COPI. Un abrazo para todos y todas. Gracias.